venido. Se han cerrado cicatrices, pero espera, no te vayas. Tengo algo que decirte. Conozco en este juego haber perdido. Ahora pago el precio por no saber quién quiere un corazón hecho pedazos que con lágrimas podría perdonar. Reconozco en este juego haber perdido. Ahora pago el precio por no saber yo. Ahora que veo todo claro, se derrumban ante mí los sueños. Y al llegar, sé que te esperan otros brazos. Solamente yo decirte lo siento. No pretendo que comprendas, ya no sé qué de escucharte. Si fui yo quien tuvo culpas, para entonces preguntarte. En este juego haber perdido. Ahora pago el precio por no saber quién quiere un corazón hecho pedazos que con lágrimas podría perdonar. Reconozco en este juego haber perdido.